La delegación del Partido del Trabajo de Corea, encabezada por Kim Yong-chol, miembro del Buró Político y vicepresidente de su Comité Central en visita a Cuba, se reunió el día 24 con Raúl Castro Ruz, primer secretario del Comité Central del Partido Comunista y presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba. Kim Yong-chol transmitió con cortesía el cordial saludo y la carta personal que le dirigiera el presidente del Partido del Trabajo de Corea, Kim Jong-un, al primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro Ruz, y también un presente. Tras expresar su profunda gratitud al respecto, este le rogó al jefe de delegación que transmitiera su sincero saludo de votos al respetado compañero Kim Jong-un. El jefe de delegación dijo a Raúl que el mariscal Kim Jong-un se inquietaba por la salud de Fidel Castro Ruz y pidió que hiciera llegar a él el saludo camaraderil del mariscal. Y expresó la invariable posición del Partido del Trabajo de Corea de consolidar y desarrollar las relaciones camaraderiles y fraternales con el Partido Comunista de Cuba, en fiel acato al legado de los grandes líderes Kim Il-sung y Kim Jong-il. Raúl felicitó de todo corazón la exitosa realización del séptimo Congreso del Partido del Trabajo de Corea. Asimismo, afirmó que él mismo respeta de todo corazón al compañero Kim Jong-un y desea encontrarse con él en adelante. Añadió que el compañero Kim Jong-un es idéntico al compañero Kim Il-sung, fundador del Partido del Trabajo de Corea, y puede conocer, con solo su estilo de escritura, que él está repleto de inteligencia y pasión.